La Persiana, abriendo el día con Radio Pedal, un periodístico colectivo, diario y matutino. En agosto de 2021 surgieron las cuentas de Instagram varones de carnaval, varones del rock, entre otras, en las que se recogían testimonios anónimos de mujeres violentadas por hombres en estos y otros ámbitos. El abanico de las experiencias relatadas incluía desde crímenes tipificados legalmente como situaciones de violencia machista a nivel físico y psicológico. Las denuncias de estas mujeres, entre las que se encontraban muchas menores de edad, manifestaron haber sido acosadas o abusadas sexualmente por diferentes hombres vinculados, sobre todo al mundo del carnaval, muchos de ellos identificados con nombre y apellido o muy fácilmente identificables. Fueron alrededor de 250 denuncias en apenas 5 días, ya que las placas que denunciaban estos casos se subieron entre el 21 y el 25 de agosto del año 2021. Desde los directores asociados de espectáculos del año 2020. Perdón. Exacto. Desde los directores asociados de espectáculos carnavalescos populares del Uruguay no se han tomado acciones. Lo único que se hizo en este tiempo desde DAECPU fue crear desde la institución una comisión progénero integrada por Katia Sariani y Florencia Gularte, y no han hecho nada más porque no hubo novedades del caso. En los últimos días, sin embargo, se manifestaron sobre las denuncias de violencia expresando y sobre ellas dijeron: no nos afectó para nada, estamos trabajando con mucho entusiasmo en pos del Carnaval 2022. En ningún momento se ha tocado el tema de varones carnaval. Va a haber un hermoso carnaval, nada ni nadie lo puede empañar. Para conversar sobre este tema, tenemos acá en la cabina a Verónica Viera y Zeta y al teléfono a Victoria Furtado, ambas feministas y docentes del Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la UDELAR, a raíz de la nota que fue publicada en Sur y también publicada en Radio Pedal a un año de Varones Carnaval, Cuando la Ola se Vuelve Tsunami, publicada, como decíamos ahora, en estos medios. Y la nota analiza de una forma muy interesante el relato de las mujeres que denuncian y la respuesta de los denunciados. Bienvenida Verónica, bienvenida también Victoria, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Muy bien, acá contenta porque parece que estoy abriendo la cuestión de las visitas presenciales. Así es, ya le hemos comentado a Verónica que es la primera persona que viene a la persiana presencialmente. A Vito la tenemos por teléfono, igual fuerte tu presencia. Bueno, ¿qué tienen de interesante plantear el caso de Varones Carnaval desde esta perspectiva, analizando los relatos, Vero? Bueno, en realidad... O Victoria, quien quiera responder a esto. No sé, en realidad nos parecieron interesantes como varios aspectos, como digamos desde la lingüística feminista, que está bueno como ya decirlo, que hay una cuestión como de honestidad en el posicionamiento de que investiga, ¿no? Es decir, bueno, yo soy feminista y en realidad mi investigación va a partir desde ese lugar, y no es algo que yo pueda borrar, ¿no? Entonces lo tomo y desde ahí se fortalece como la investigación, digamos. Entonces, cuando creo que por distintos lugares, Victoria y yo, cuando vimos este fenómeno, obviamente que nos llamó mucho la atención. En mi caso fue más lo que sucedió al lado de los varones, de los pedidos de disculpas. Había como muchas coincidencias en su forma de disculparse y muchas coincidencias en la forma de no decir nada, que fue lo que hicieron la mayoría. Entonces había algo como de interés lingüístico porque había como unas estrategias discursivas como muy claras que estaban usando todos. Desde el lado de Victoria, bueno, capaz que lo querés contar vos, ¿no? Sí, bueno, yo venía investigando las formas de tomar la palabra pública del movimiento feminista en Uruguay en los últimos años y en realidad cuando apareció esto de las denuncias, que estuvo como muy centrado en la idea de romper el silencio, ¿no? Enseguida me hizo sentido como una forma más en que las mujeres deciden hacer pública su voz, en este caso para hacer denuncias, pero no solo por las denuncias en sí, que fue muy importante podemos ahora ahondar un poquito más en qué características tuvo eso, sino también en la respuesta que después el movimiento da, porque lo que vino después no fueron solo los varones con esos pedidos de disculpas que mencionaba Verónica, sino también lo que el movimiento hizo con eso, ¿no? Entonces, como que ahí se juntaron nuestros intereses con Verónica y decidimos como tomar este caso para profundizar un poquito más en nuestras investigaciones. Ahí va. ¿Qué fue en ese sentido lo que constituyó de alguna forma este dispositivo de denunciación de la cuenta de Instagram Varones Carnaval? No sé si voy yo. Sí, vas tú, Vito, perdón. Ah, bien. Bueno, en realidad lo que nosotras vimos, también comparando con otras formas de denuncias públicas de situaciones de violencia de otros países, es que hay como dos cosas. Por un lado, una estrategia discursiva, que no quiere decir que sea planificada, sino un modo de hacer, que es la colectivización de la denuncia. Es decir, que pese a que son denuncias de personas individuales, eso se hace público en un espacio que colectiviza, que pone todo eso sobre la mesa de manera conjunta. Y eso no es la primera vez que sucede, pero se combinó con un dispositivo, como lo llamamos nosotras, aunque es una palabra que no nos gusta tanto, pero por ahora es la que tenemos, que permitió, en este caso, en el de Varones Carnaval y las otras cuentas de Instagram que se crearon, que esas denuncias pudiesen ser públicas de manera anónima, lo que preservaba a las personas que sufrieron esas violencias de la respuesta que podía haber por haber denunciado, ¿no? Entonces, nos parece que estos perfiles de Instagram funcionaron como un dispositivo que cuidó a esas personas, que les permitió hacer la denuncia sin identificarlas personalmente, porque otras estrategias que se han usado han sido, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, el uso de hashtag, ¿no? Pero entonces, si yo denuncio con un hashtag, tengo que hacerlo desde mi cuenta. Entonces, como que me autoidentifico que soy yo la que estoy haciendo la denuncia y me sumo a eso colectivo a través del uso de un hashtag, como puede haber sido el Me Too, que fue muy famoso. Pero en este caso, los perfiles permitieron reunir todos esos relatos, esos testimonios de denuncias de violencia, manteniendo el anonimato de quienes denuncian y a su vez haciéndolo público de manera colectiva, lo que también evidencia que estas prácticas de violencia, abuso, acoso, eran sistemáticas, no eran casos aislados. La abrumadora cantidad de denuncias dan cuenta de un fenómeno absolutamente naturalizado en el ámbito de carnaval y también en otros ámbitos de la vida social, cultural y política. Entonces, como esa estrategia colectiva muestra la dimensión del problema también sin borrar los testimonios individuales, o sea, hay como una colectivización que también da lugar a que cada una diga lo que tiene que decir. Es muy interesante en ese sentido. La estrategia, que repito, no es algo como planificado, sino es el modo que se fue encontrando, pero creemos nosotras que ese modo que se pudo encontrar para hacer eso es muy potente. Con respecto también a esto de la estrategia, ¿no? Hablando, enfocándonos más en los denunciados, digamos, en la nota ustedes hablan de una estrategia colectiva y exitosa que me imagino tampoco será premeditada. Pero entonces, ¿por qué es el modus operandi, digamos, ¿no? Y es la respuesta que se recibe de todos los varones denunciados que les sale bien? Bueno, cuando hablamos de que no es algo premeditado o pensado, no significa que no esté de alguna forma como organizado. A ver, somos seres culturales, ¿no? Y hemos aprendido las formas de responder, las formas de interactuar, incluso las formas de pedir disculpas ante, bueno, disculpas públicas, por ejemplo, porque perfectamente algo que discutimos un montón era, bueno, ¿por qué disculpas públicas? ¿Por qué si a mí me están acusando de haber cometido algunos actos de abuso, de acoso, en momentos, como dicen ellos, en los que capaz que no estaban pensando sobre estas cuestiones, mientras esto no estaba en debate? Entonces, bueno, podrían haber tomado como la posibilidad de intentar reparar, comunicarse personalmente con las personas, porque esperemos que tengan una idea clara de quiénes fueron y no que no haya sido una cosa como de un sinfín de víctimas, y lo podrían haber hecho individualmente. El elegir la disculpa pública, en realidad ya ahí te da cuenta de que el fin en sí mismo es como, bueno, salvarte un poco, recuperar la imagen, porque eran figuras públicas, como dijeron ustedes, sus nombres estaban como muy claramente identificables, los de algunos por lo menos. Entonces, ya la disculpa pública en realidad está como muy, muy estudiado que suele usar este tipo de estrategias, por ejemplo, como la de la disculpa, la no disculpa, la mitigación, la excusa, poner como el foco en otras cuestiones. No solamente le pasa a estos varones, es algo como una estrategia discursiva en muchos ámbitos. Se estudió para el Me Too, pero también se estudia como en cuanto a políticos y otras, como otro tipo de disculpas de este estilo. Y lo otro, que es como algo muy claro, es lo del silencio, porque en realidad esto viene mucho más del lado del acoso y del abuso, ¿no? Pasa en muchos ámbitos, en el intrafamiliar, bueno, que son escándalos que a veces, no sé, explotan 50 años después cuando el abusador se murió. O, bueno, siempre hay como una cosa del manto de silencio, porque no hablar de un tema, de alguna forma, bueno, permite invisibilizarlo. Aunque eso genere como mucho dolor, mucho trauma, pero bueno, son las estrategias discursivas de la forma en que se abordan estas cuestiones. Y sí, es cultural, en realidad. Y algo que nosotras decimos en la nota es que, bueno, estaría bueno si realmente estos varones u otros, ¿no? Si realmente están atravesando procesos como de repensarse, de reflexionar sobre sus masculinidades, bueno, que en realidad apelaran a otro tipo de estrategias discursivas que no fueran las que siempre se han usado y las que te dicta como la cultura de la que sos parte. Yo me quedo pensando en esto que decías al inicio, de la respuesta pública, ¿no? Que de alguna forma anula lo que yo hago como en mi vida privada, ¿no? Que es un discurso también muy recurrente dentro de determinados varones. Y por otro lado me quedo pensando en una parte de la nota que ustedes hablan como del desdoblamiento del yo de ese varón, ¿no? Donde él de alguna forma como que se fragmenta, o eso entendí yo, ¿no? Y queda como, bueno, este es el yo, todas esas acciones que relatan es un yo del pasado y ahora yo soy otro. Como si fuera a pasar por un túnel y me transformo, ¿no? De un día para el otro. ¿Cómo explicarían más o menos esa idea? Bueno, sí, esa es una de las estrategias que vimos, que es, claro, a ver, ahí está el yo del presente, que es el que igualmente, como les decía recién, deja en evidencia que es el mismo yo, porque está realmente actuando igual como hijo de esta sociedad patriarcal, al pedir como, bueno, esto, al hacer disculpas públicas y al usar estas estrategias, ¿no? Este yo que dice que antes, su yo anterior hizo algunas cosas porque no se estaban en discusión estos temas, porque no habían reflexionado y pensado, porque no lo sabían. Bueno, alguien dice, nos están enseñando como a cachetazos o algo así. Bueno, no nos habían cacheteado lo suficiente. Bueno, cualquier cuestión que haya dividido, bueno, este yo del presente que está pidiendo disculpas y que realmente le parece horrible lo que hizo, capaz, o lo que pudo haber generado en otras personas, no tanto lo que hizo, porque eso también es interesante, y ese yo del pasado. También otra parte que estudiamos, que bueno, no la pusimos ahí porque bueno, tenemos como que elegir, pero también se fragmenta como el yo del inconsciente y el consciente. El consciente es el que pide el perdón, y después hay un yo que hizo como esas cosas de forma inconsciente o sin pensar, porque había sido hijo de esta sociedad y criado con estas normas, entonces había hecho cosas que le parecían naturales, pero que ahora entendía que no. Entonces, sí, siempre se va fragmentando para que de alguna forma la responsabilidad caiga sobre un otro al que realmente no se puede hacer responsable, un yo inconsciente o un yo del pasado. Bueno, no podemos ir a golpearle la puerta y decir, hacete cargo de esto que hiciste. La persona que se puede hacer cargo es la que en ese momento está escribiendo y se está disculpando. Victoria, ya vamos contigo a hacerte una consulta más, pero sobre este tema quería preguntarle a Verónica, ¿cómo se puede hacer para plantear una fusión, digamos, entre la asunción de responsabilidad en primera persona, pero además reconocer que efectivamente todo eso existe, ¿no? Porque es, digo, a lo mejor voy a decir una locura, pero es una duda que nos surgía dialogando con Noelia. Hay un aprendizaje en todas y todos nosotros, ¿no? Los años nos enseñan, el feminismo nos enseña, y es verdad que no somos iguales ahora que hace 10 años, ¿no? Yo hay cosas que el feminismo me enseñó a que capaz que está bueno que revise. Y me imagino que a los varones les pasará igualmente. ¿Existe la manera de poder decir, sí, efectivamente, yo hace 10 años me mandé esto, porque no sabía, porque no entendía, porque me habían enseñado que era así, porque estaba normalizado, porque no estaba mal visto. Y hoy estoy arrepentido de haber hecho, pero no existen, no pareciera por su nota que existen esos casos, ¿no? De sí verlo como problema global, pero además poder asumirlo como responsabilidad individual. Claro. Sí, yo, bueno, no podría ser yo quien dijera cómo hay que pedir disculpas honestas sobre algo. Sí podemos decir que en esos cuatro casos, por lo menos que fueron las únicas cuatro, los únicos cuatro pedidos de disculpas que se hicieron públicos, ahí no hay evidencias claras como de disculpas genuinas, de hacerse cargo de lo que sucedió. Es muy posible que en este silencio abrumador que yo digo que hubo de parte de los otros denunciados, quizá algunas sí encontraron otros mecanismos, se comunicaron con aquellas personas que los habían denunciado y pidieron disculpas desde otros lugares. Pero sí, claro que las hay. De hecho, en el día a día y en la vida normal nos estamos pidiendo disculpas por lo que hacemos, como no todo el tiempo, pero muchas veces de forma genuina y con un intento de reparar el daño que hayamos generado. Lo que pasa que no tiene que ver eso con no hacerme cargo yo o con ponerle a quien me denunció la carga, la responsabilidad de decidir si lo que yo hice estuvo bien o mal, porque eso yo debería saberlo primero y pedir, entonces ahí sí pido disculpas porque sé que lo que hice estuvo mal. Entonces hay como otra forma si las hacemos todo el tiempo, pero bueno, por lo general tiene que ver con esto, con cuál es mi objetivo final, si mi objetivo es reparar o intentar ayudar a cambiar estos mecanismos, o si mi objetivo es simplemente, bueno, salir de un lugar incómodo en el que he sido denunciado y soy una persona medianamente conocida. En la nota ustedes hablan de la construcción discursiva de la noción de sociedad y la diferencia entre lo que hace el feminismo y este grupo de denunciados. ¿Cómo explicarían eso? Esa va para Victoria. Sí, creo que un poco se vincula con la pregunta que hacía Emma recién. Por un lado, los denunciados construyen en sus disculpas, ¿no?, a través de su discurso, una idea de sociedad como ese lugar de donde vienen todas las malas prácticas, digamos, y por lo tanto ser parte de esa sociedad los exime de su responsabilidad individual, porque bueno, son así porque crecieron en esta cultura, ¿no? Por otro lado, en el discurso del feminismo, y no solamente en lo que se planteó después de estas denuncias, sino, por ejemplo, lo que se plantea cuando se hacen las alertas feministas por los feminicidios y en otros momentos, también se ubica el problema de la violencia como un problema social, ¿no? Muchas veces se habla de la cultura de la violación y demás. Pero no, esa manera de vincular el problema de la violencia a la sociedad, es decir, de construir la noción de sociedad por parte del feminismo, no tiene que ver tanto con eximir responsabilidades individuales, sino con decir, bueno, esto no se resuelve aislando, no sé, encarcelando o con soluciones punitivas en relación a unos pocos, sino lo que tenemos que ver es que esos pocos sí son responsables sobre las prácticas violentas que tuvieron, pero eso es así porque hay una sociedad en donde la violencia hacia las mujeres está naturalizada, ¿no? Hay como esta idea de la cultura de la violación, el pacto patriarcal que sostiene y que es cómplice, ¿no?, entre varones de esa violencia que se sostiene en el tiempo. Entonces, ahí hay una idea de sociedad que es diferente, que no es una idea de sociedad que viene a eximir culpas individuales, sino que viene a decir, ojo que estas personas no son unos desviados sociales, no son unos enfermos, son hijos sanos del patriarcado. Entonces, lo que tenemos que hacer, y esto también se vincula con cómo podemos reparar y sanar, es como transformaciones profundas de la sociedad, no es aislando a estos pocos que esto se resuelve, sino transformando la sociedad en un sentido radical en la idea de que haya una transformación profunda de las estructuras patriarcales, ¿no? Entonces, en eso es lo que intentamos decir nosotras, que a veces apelar o construir esta noción de sociedad puede hacerse, como en el caso de los varones, simplemente para eximir su responsabilidad individual. Pero lo que hace el feminismo es apelar a la sociedad para señalar todas estas complicidades que se tejen y que hacen posible que este tipo de prácticas estén tan naturalizadas. Ahí va. Yo me quedaba pensando ahora, ustedes creo que lo han respondido a lo largo de la nota, ¿no? Pero, y es un tema muy recurrente en el feminismo, el poder de habilitar la palabra y la escucha, en convertir esa escucha activa, ¿no?, entre mujeres, disidencias también podríamos incluir, en credibilidad, ¿no?, que es lo que históricamente a la mujer se nos ha negado, digamos. ¿Qué pueden decir en torno a esto, a ese poder de la palabra? ¿Para Victoria o...? Sí. Bueno, ¿puedo ir yo? Si sí, quieren, claro. Y Verónica puede complementar. Sí. Porque esto, digo, puedo ir yo porque también lo vengo estudiando para el caso del movimiento feminista antes de estas denuncias, digamos, ¿no? Como el feminismo a lo largo de la historia ha funcionado como un espacio que habilita para las mujeres y las disidencias la palabra. ¿Por qué? Por esto que vos decías, porque hace posible, primero que nada, narrar la experiencia, o sea, entre mujeres o entre mujeres y disidencias en los espacios formales o informales, quiero decir, en los colectivos, pero también en la charla entre amigas, ¿no? Habilitamos espacios donde podemos decir lo que nos pasa, podemos contar nuestra experiencia, pero la politizamos. O sea, lo que hace el movimiento, capaz, a diferencia de la charla entre amigas de bar, es que a partir de eso elabora su acción política, ¿no? Politiza esa experiencia que está atravesada muchas veces por la violencia, por la desigualdad, y también porque nos provee un marco en el que sabemos que están las otras que nos van a creer y nos van a escuchar. Y eso es muy importante. No es posible el testimonio, y esto ha sido investigado no solo para el caso de la violencia de género, sino para la violencia política, por ejemplo, en el marco del terrorismo de Estado y otras cuestiones a lo largo de la historia, de las guerras en Europa, por ejemplo, que para que los testimonios sean posibles, tiene que haber garantizado un espacio de escucha, primero que nada, y un espacio de credibilidad. Entonces, el hecho de que el movimiento feminista venga hace tiempo trayendo estas ideas de yo sí te creo, fue para nosotras lo que hizo posible que estas denuncias pudiesen realizarse. O sea, la certeza de que había allí un espacio de compañeras que iban a creer estas denuncias, ¿no? Entonces, eso para nosotras es muy importante. También es muy importante que en el movimiento feminista estuvieran las propias mujeres del carnaval participando y organizadas, porque ellas venían ya de un proceso anterior a las denuncias, de encontrarse, de tener sus encuentros de mujeres murguistas, murgas de mujeres, bueno, espacios de distinto tipo, también las mujeres del teatro, también las mujeres de otros ámbitos sindicales, políticos. Entonces, todo eso hizo posible que hubiese una politización de su experiencia específica en cada ámbito, que de algún modo después habilita la palabra, habilita ese decir basta y poner un límite. Entonces, bueno, eso para nosotras es muy importante, que el feminismo nombra las violencias, pero también hace posible, desplaza los límites entre lo que puede ser dicho y lo que no. Entonces, hace posible decir algunas cosas. ¿Por qué? Porque habilita la palabra y porque garantiza escucha y credibilidad. Y eso es muy importante. Eso también lo vemos como en otros casos de otras denuncias de este tipo en otros países. Verónica, ¿vos querés agregar algo con respecto a esto? Y si no, tengo también para mechar con otro tema. Bueno, solamente como una cosa más, aportando a lo que decía Victoria, del espacio de cuidado, ¿no? Que fueron como las tres cuestiones que vimos, que hicieron como, que eran como hacían particular a este dispositivo de denunciación, que en realidad lo que decía Victoria es que bueno, que fue posible, y no porque hubo, no creemos que, no tiene por qué haber sido como premeditado, pero sí que los feminismos en estos tiempos han estado como construyendo estas tramas de cuidado, de escucha y de credibilidad que le hicieron posibles. Entonces también el pensar, por ejemplo, en el dispositivo Varones Carnaval, quienes crearon esos perfiles estaban cuidando a quienes habían sufrido acoso, estaban diciendo, bueno, te estoy habilitando a hablar, pero además estoy cuidando tu identidad porque no te vas a tener que hacer cargo de todo el hostigamiento que viene después cuando una hace una denuncia, ni de todas las amenazas que puedan llegar, bueno, violencia por distintas formas. Entonces también esto como la red de cuidado nos parece que es fundamental y que también es algo que en realidad los feminismos vienen tejiendo y que ahí fue como muy evidente y que obviamente lo constituyó un dispositivo muy exitoso. Para ambas, una última pregunta. Como tú mencionabas al principio, Verónica, no se puede separar tu ser lingüista de tu ser feminista, y me imagino que a Victoria, en tanto que la presentación que ambas nos habían hecho llegar, somos feministas y somos no docentes también, le debe pasar. Pero ¿cómo se está pensando ustedes, la academia, lo lingüístico, el relato, ¿no? En ese sentido, ¿no? Con una perspectiva de género, incorporando elementos del feminismo. Verónica, si quieres empezar vos, y ahora le damos la palabra a Victoria. Perfecto. Bueno, por ejemplo, en lenguaje, los estudios de lenguaje y género, bueno, tienen como mucha historia, en realidad. O sea, obviamente que hay investigadores que bueno, que se puedan decir feministas, queer, bueno, como en realidad, como posicionados, pero ha habido, creo, siempre como un poco de recelo en esto de la objetividad, ¿no? Creo que bueno, en los últimos años se está discutiendo mucho más esto de, bueno, realmente yo como sujeto puedo ser 100% objetivo y bueno, no, entonces lo más honesto que puedo hacer es decir dónde estoy parada para investigar y que quien lea mis investigaciones sepa, bueno, que quien las hizo, bueno, tiene como, trae otras cuestiones también que marcan sus intereses y marcan la forma de sus interpretaciones y las lecturas que puedo hacer como de la realidad. Creo que en realidad esto de la lingüística feminista es algo como que está como recién surgiendo, como esto de decirse lingüistas feministas. Nosotras tenemos ahí como, lo agarramos como, nos embanderamos en eso y como cada vez que lo que podemos nos posicionamos como tales porque, bueno, porque creemos que es un campo muy rico del que con el que se puede trabajar muchísimo desde un lugar como, bueno, muy honestamente como intelectual. Uh-huh. Victoria, ¿te gustaría agregar algo sobre esto? Sí, capaz que una cosa, estoy de acuerdo con lo que dijo Verónica, pero lo primero capaz que pienso yo al escuchar la pregunta es como la academia no está por fuera de todo esto que pasa en la sociedad. Entonces, estas prácticas, por ejemplo, que nosotros estamos trayendo a la memoria, que se denunciaron el año pasado, también se denunciaron en la universidad, por ejemplo, hubo cuentas referidas a espacios de la universidad. De hecho, antes de esto, el antecedente anterior fue, me lo dijeron en la Facultad de Medicina, que denunciaba, entre otras cosas, a docentes de esa facultad, pero también una de las cuentas que tuvo más denuncias y que generó más repercusiones fue la de varones psicología, por ejemplo, de la Facultad de Psicología. También hubo denuncias a nivel general de la universidad. Quiero decir con esto que la academia es un y la universidad son espacios donde se reproducen estas prácticas que estamos intentando, ¿no?, desde el feminismo visibilizar. Eso por un lado. Por otro lado, en ese marco, como en cualquier otro marco, hay mujeres y disidencias que intentan pararse desde otro lugar. Como decía Verónica, por eso para nosotras es importante posicionarnos desde el feminismo para decir, bueno, no solo podemos investigar desde esta perspectiva, sino que también tenemos que pensar nuestras propias prácticas en este espacio y disputar un poco ese lugar para el feminismo como una de las como una forma más de pensamiento crítico dentro del mundo de las ciencias sociales, digamos. Y ahí es interesante que, por ejemplo, muchas veces en los marcos académicos hablamos nosotras mismas, ¿no? Como de, bueno, nosotras trabajamos en lenguaje y género o en discurso y género, ¿no? Que es un campo de estudios que, como decía Verónica, tiene una historia súper larga, pero en realidad estamos nosotras por lo menos queriendo cada vez más decir, bueno, pero somos lingüistas feministas, ¿no? Existe la lingüística feminista porque nuestro posicionamiento es este y desde acá queremos enunciar, ¿no? Entonces, no solamente que analizamos el género o cuestiones de lenguaje y género como, bueno, una categoría social que usamos como marco de análisis, también nos paramos desde un lugar donde estamos mirando desde una perspectiva feminista, que eso existió siempre, no es que lo inventamos ahora, solo que era más difícil decirse feminista, porque era entonces como que perdía calidad académica tu trabajo, ¿no? Y nosotras no, estamos como intentando decir, no, sí, pensamos desde el feminismo y eso no hace que nuestro trabajo sea menos riguroso, sino que lo que hace es que nos posiciona en un lugar y eso lo hace como más honesto también, decir, estamos pensando desde acá. Clarísimo. Victoria Furtado, Verónica Viera, ambas feministas y docentes del Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Gracias a las dos por vuestro tiempo para La Persiana de Radio Pedal. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a las dos. Gracias. La Persiana. Un periodístico matutino. Una perspectiva de la agenda. Y la otra agenda. Un proyecto colectivo de Radio Pedal.